Venimos trabajando en las jornadas el prediseño curricular, que tiene que ver con la transformación de la escuela secundaria. Lo venimos haciendo ya, esta es la octava jornada consecutiva. Hemos hecho distintas contrapropuestas porque el prediseño nos pareció que en muchas asignaturas no se ajustaba a lo que considerábamos conveniente, tanto profesores, alumnos, padres, bueno, toda la comunidad que se reunía en las jornadas. Quedaron desde el ministerio en que nos iban a enviar los resultados, que iban a evaluar las contrapropuestas, pero hasta el día de la fecha no tenemos respuesta. En la jornada de hoy, que es el 9 de octubre, decidimos de vuelta pedirle, ya esta vez, pero con digamos de manera más, con un reclamo más profundo, que para las próximas jornadas, la última que es en noviembre, tengamos los contenidos curriculares que son los que ya se van a comenzar a trabajar a partir del 2014, en las que son escuela piloto, y en el 2015 todas. Entonces, es necesario saber sobre la transformación de la escuela secundaria. Creo que es un derecho a la información que como comunidad educativa debemos tener y que aparte somos parte. Asistió la supervisora a una de las jornadas, ella se comprometió personalmente en acercar los contenidos, fueron reclamados los contenidos, hasta el día de hoy no los tenemos y por eso, bueno, nuevamente los estamos solicitando. En el colegio se ha tratado el tema de las tomas, la comunidad educativa decidió y los alumnos decidieron que no favorecía la toma porque entorpecía justamente el canal de diálogo. Sin embargo, aún teniendo un canal de diálogo, las autoridades del gobierno de la ciudad no responden a esto tan importante que es la transformación de la escuela secundaria.